COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, el compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro amigo Pedro Mirá vos que iba, qué dúo que iba a ser, Pedro Álvarez González iba a decir, iba a ser una mezcla de Nacho Otero con Pedro Álvarez González. Bueno, pero no es así, es Pedro Otero. Le mandamos un beso a Nacho, suponemos que sigue estando de descanso y que la esté pasando muy bien. Y gracias a Pedro por estar con nosotros como nuestro querido operador. ¿Sabés que podés comunicarte con nosotros a través del Facebook OidMortales2011, a través del email OidMortales2011@yahoo.com.ar? Podés volver a escucharnos por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, los martes y los sábados al mediodía. Y también tenemos otras radios que a veces Luis me ayuda a acordarme cuáles son, porque salimos por distintas radios alternativas del interior. ¿Es así, Luis? Sí, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas, por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20, por Radio Nauta de La Plata FM 106.3, www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 y nos está transmitiendo en simultáneo en este momento con La Retaguardia, radionewen.zonasinergia.com.ar, radio de aquí de la Capital Federal. Bien, y en este primer programa de marzo vamos a hacer el acto inaugural, apertura de sesiones de este programa, podríamos, Luis, porque está todo el mundo abriendo, haciendo apertura como dando los zurras y diciendo, bueno, muchachos, prepárense que es ahora viene lo mejor. Algunos dicen que si no llegan para la foto, que empiecen igual la fiesta. Otros hacen discursos que solamente lo que llama más la atención es que cuando le ponen varios micrófonos le aparece una rata entre las piernas. Y otros hacen discursos en donde tienen un séquito ya muy armado, en eso nosotros no tenemos tanta posibilidad, de festejo de cada cosa que se dice como si fueran grandes logros, sobre todo pensando en la situación en la que tantas argentinas y tantos argentinos, y yo voy a seguir hablando con las y los, porque a mí no me reconoce que me digan los argentinos, yo soy parte de las argentinas. Así que nada, estamos en unos días muy complejos, la situación sigue siendo muy compleja, y empresas que se están cerrando, ayer, mejor dicho, el viernes, los compañeros de Telam se enteraban, vos, Luis, hoy estuviste transmitiendo desde allí, desde lo que está pasando con los compañeros y las compañeras de Telam. Así que tenemos días difíciles para poder ponerle un nombre suave, digamos, ¿no? Violentamente difíciles. Sí, ya desde que asumió viene siendo difícil. Violento. Este personaje, sí, y violento. Violento en todo sentido, ¿no? Físico, psíquico, moral, porque lo que está pasando con las jubiladas y los jubilados es una vergüenza, es inmoral, no solo no le ha recompuesto el salario, sino cada vez es peor. El otro día en una entrevista dijo, bueno, pero ¿cuántos son los jubilados que están mal? 2 millones, hay 6 millones de pibes que están peor que ellos, entonces como diciendo que se la banquen los jubilados y hay otros que están peores que ellos. O sea que acá seguimos con esta política de igualar para abajo. Y ni que hablar lo que pasa en salud, lo vemos todos los días, escuchamos radio, televisión, personas que salen a reclamar porque le han cortado de entregarle medicación imprescindible para poder, o directamente para poder seguir viviendo, porque son personas que están tan mal con su problema de salud, con sus enfermedades, que si no toman una medicación pueden llegar a morir. Yo hoy escuchaba una mamá de un chico, ¿no?, que decía, no me lo entregaron, me la entregan cada 3 meses, me la tenían que entregar en diciembre ya la nueva tanda, no me la entregaron más, y medicación que sale miles y miles de pesos, y en algunos casos dólares, ¿no? Ni hablar la medicación de personas que tienen que hacerse quimioterapia. Bueno, es una barbaridad lo que está pasando en este país, lamentablemente. No sabemos cómo va a seguir esto. Hay bravuconadas de todos lados, ¿no? Recuerdan la semana pasada el gobernador de Chubut, Torres, uno de Juntos por el Cambio, que se le paró de manos a Milei diciéndole que no iban a mandarle petróleo para que pudieran para el país, para tener combustible. Y 48 horas después, cuando Milei los convoca a una fantochada un 25 de mayo en Córdoba, fue uno de los primeros que levantó la mano para avisar que va a estar, ¿no? No hay ninguna posibilidad con la dirigencia, con los gobernadores, con los políticos que tenemos en este país, por lo menos los que tendrían alguna posibilidad de mover un poco el amperímetro para este lado, están todos en su negocio, ¿no? O sea, como dice Milei, en eso es verdad, son la casta política junto con la casta que tiene armado Milei, porque no nos olvidemos que Milei también tiene los funcionarios que en su momento fueron también parte de otros gobiernos, ¿no? El caso más emblemático es el de Daniel Scioli, que hoy lo tienen ahí como encima con el cargo, ¿cómo se llama?, bajado de categoría de ministerio a secretaría, ¿no? El cargo de turismo, deporte. Y vos fíjate que, y ustedes fíjense que no, todavía no ha dicho absolutamente nada, y Milei acaba de cerrar el complejo turístico de Chapadmalal, que es algo muy emblemático en el país, porque es un complejo turístico para aquellos que quizá no puedan vacacionar, un complejo turístico impresionante, muy grande, lo habían terminado de remodelar últimamente, donde muchas familias, muchos chicos y chicas que quizás no pueden ir nunca al mar por su cuenta, conocer el mar o la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, tenían esa posibilidad. Bueno, lo cerró. Y eso no es solo. Ese cierre significa más de 500 personas en la calle, porque no se sabe qué van a pasar. Bueno, todo es lo que está pasando, el peronismo está callado. A mí me llama la atención también desde el punto de vista personal, de dignidad humana, ¿no?, que alguien te basuree de la manera que basurea Milei y los viene basureando a todos los funcionarios, diputados, senadores, gobernadores, políticos, que no levanten la voz, que se callen la boca, miren para otro lado. No sé. El otro día ahí, en la legislatura, cuando dio el discurso, era, bueno, lo poco que se pudo ver, ¿no? Porque justamente la televisión pública, esa televisión pública tan vapuleada, según Milei, que no sirve para nada, que es una cueva de ratas, de algún sector político, bueno, hicieron exactamente lo mismo el viernes. Ahora la maneja un tal Caballero, no sé si se acuerdan, era empresario de espectáculos, ¿no? Creo que era el que en su momento era pareja de Susana Jiménez, puede ser, Héctor Caballero, y hoy está a cargo de la televisión pública, una televisión pública que si no se pelea va a terminar los mismos pasos que Telam, esperemos que Telam no, por supuesto, ¿no? Y hizo una transmisión pero totalmente asquerosa, solo enfocaban a Milei y a toda la horda de zánganos y zánganas que tiene ahí, de trolls, que algunos de ellos, bueno, salieron a la luz porque los vimos en los balcones de ahí del recinto de la legislatura, de la Cámara de Diputados. Así que bueno, así estamos. Vos decías lo de Telam, sí, hoy hubo una gran jornada y movilización en las puertas de Telam, ahí en Bolívar, el 500. Estuvimos, bueno, muchos compañeras, compañeros periodistas, fotógrafos, camarógrafos, además de cubrir, también hubo dirigentes políticos, sociales, ¿no? Partidos políticos, dando su adhesión, estuvo Jackie de la CTA de los Trabajadores, estuvo también Pedro, que es el secretario adjunto de la CTA Autónoma, estuvo Pablo Moyano de la CGT, donde planteó que él hoy iba a llevar al Consejo Directivo de la CGT la necesidad de un paro general para defender Telam. Hay que ver, digo yo, si esto no es un punto de inflexión, lo de Telam, ¿no? Vamos a ver. Porque se ha movido bastante el avispero, creo que ha repercutido en muchos sectores en forma importante. En la segunda media hora, más o menos, vamos a tener, esperemos, una comunicación con uno de los delegados de la Comisión Interna de Telam, con Tomás Eliashev, compañero, bueno, de muchas luchas y de muchas peleas también, a ver que nos cuente las últimas novedades, porque después que terminó, vamos a decir, la parte principal de lo que fue el acto que se hizo ahí, el apoyo en solidaridad, se fueron todos al sindicato, nuestro sindicato, el Cipreva, para hacer una asamblea para debatir los pasos a seguir de cómo defender Telam, de que no la cierren. Y bueno, nos contará un poco las últimas resoluciones que se han tomado y un poco también nos va a contar seguramente cómo fue todo esto, cómo fue anoche, cómo se enteraron y qué pasó. Así que bueno, por ahora creo que por ahí andamos, vamos a ver. Lo que vos decías de Héctor Caballero tiene 79 años y de acuerdo a lo que yo estoy leyendo, bueno, productor de espectáculo, es el nuevo titular de Radio Nacional. Claro, sí, sí. Sí, Radio Nacional. Y él descarta privatizar el medio público. Pero lo que me pareció muy interesante es que él dijo, no soy un experto en radio, pero tengo formación en el mundo del espectáculo. O sea, claro. Mirá, te tenés que operar de la vesícula. Yo mucho operar no sé, ¿viste? Pero entiendo en general del cuerpo humano. Así que dale, vení que te opero de la vesícula. Esto es más o menos igual, ¿no? Y un señor de unos 79 años que ya hace rato, bueno, que está en los medios, pero me parece que había caído como en cierto desprestigio, en fin, no sé, veremos qué es lo que pasa. Él dice que no lo va a privatizar, Radio Nacional. Veremos, bueno, veremos, después lo sabremos. No, es probable que él no lo haga, porque si la política de Milei es privatizarlo o cerrarlo, yo calculo que privatizarlo lo va a eyectar enseguida, como ya eyectó a otros funcionarios que estaban con una posición por ahí distinta a la de Milei. Entonces quizá él no sea el que lo privatice. También hay que ver cómo la van a pelear los trabajadores y cómo la vamos a pelear desde la prensa. Pero además porque, bueno, ya lo vamos a charlar con Tomás Eliasef cuando hablemos con él, lo que significa Telan y la televisión pública, por ejemplo, ¿no? Porque Telan hablan de que tiene más de 700 trabajadores, una empresa que tiene 700 trabajadores, pero Telan no están 700 trabajadores concentrados en el edificio de la calle Belgrano y de la calle Bolívar. En Telan hay trabajadores repartidos a lo largo y a lo ancho del país, porque son es una agencia con corresponsal en distintos lugares, que a su vez retransmiten la información para otros medios. Pero bueno, así estamos, Cristina. Bien, si a Pedro Otero, vamos a decirlo bien completo, Pedro Otero, le parece, vayamos entonces a una primera pausa, una pauta, algún tema musical y volvemos, ¿sí? Gracias, Pedro. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo de mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te nada es para siempre. Qué frase. Nada es para siempre. Y celebrando el cumpleaños de Fabiana Cantilo. Cumplió 65 años, che. Una piba. Está impecable. Y este tema. icónico. Nada es para siempre. Creo que tenemos que pasar la pauta, ¿no? Perdón, yo me metí a... De metida nomás a decir el tema, pero bueno, Pedro, nada es para siempre, Pedro. Dale. Todo vuelve a mí una vez más. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. La fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Estamos en Oíd Mortales. Y estábamos escuchando Nada es para siempre. Nada es para siempre. Hay que recordarlo. ¿Viste? Cuando estás pasando un mal trago, un momento que vos decís, Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto? Bueno, pensá, nada es para siempre. Ni lo bueno ni lo malo. Nada es para siempre. Y cuando toque lo bueno, toca disfrutar. Estábamos escuchando en la pauta del gobierno de la ciudad. A propósito. ¿Alguien sabe dónde está Macri? Jorge Macri. Todavía está corriendo una rata. La rata le sigue marcando el terreno. Él dice que vino a poner orden después de la rata, pero me parece que la rata lo tiene entre las piernas. Se le infiltró. ¿De qué manera? O sea, yo creo que si lo querían hacer, no salía. No salía. O sea, esa rata... Hay que darle algún premio, no sé, cuando venga el Martín Fierro, alguna de estas, no sé, increíble, realmente fue increíble. Escuché un poquito de su apertura, breve, vacía, sin mucho, sin nada, casi nada. La verdad, dice que sacó un montón de secretarías y de cosas. Bueno, entre las cosas que sacó fue parte de su cargo, porque no se lo ve, no aparece. Eso sí, dijo reconocer que hubo un derrumbe con muertos. Bueno, se acordó que estar en comunicación con los familiares de los muertos. Lo ideal hubiera sido que no hubiera habido muertos, ¿no? Que hubo que llovió mucho y hubo tormentas. Qué bárbaro, qué cosa increíble. El fin de semana hubo dos muertos más en otra obra en Palermo que se desmoronó. Sí, señor. Un encofrado y también hubo otros dos muertos, o sea, en menos de un mes. Y uno falleció muertos. En el hospital Pirovano, lo trajeron y no llegó, pobrecito, y falleció. La verdad que está sumamente alineado con el gobierno nacional. Ya levantó la mano que va también el 25 de mayo. Obvio, aparte hay que viajar a Córdoba, vamos, escúchame, no se pierde una. Yo creo que sí. Si la hacían acá, no sé, pero si hay que viajar, escúchame, vamos. Lo que no sé es en qué viajó. No sé. ¿Cuánto pero es vos... el pasaje de primera? Porque viajan en primera, ¿viste? ¿Cuánto sale un pasaje de primera? Porque si vamos a ahorrar... Bueno, según Milei, hay que dejar de viajar en aviones privados, ¿no? Y en pasajes de primera. Alguien que se ponga a googlear cuánto sale un pasaje en primera y cuánto sale un pasaje común, ya son caros, pero... ¿Pero vos decís que no se lo paga de su bolsillo? ¿Y si no trabaja? ¿En qué trabaja? Bueno, pero me imagino que sueldo de jefe de gobierno debe de tener. ¿Tendrá? ¿No? No sé. Y sí. No lo sabemos, porque si vamos sabiendo las jubilaciones y el montón de cosas de tanta gente que obviamente ahora le empiezan a pegar con todo, con justa razón, sin justa razón. Bueno, a mí también me gustaría saber con cuánta plata entró el presidente. O sea, porque si no va a haber jubilaciones de privilegio, bueno, yo quisiera saber cuáles son las cuentas de la gente que está gobernando. ¿Cuál es su sueldo? ¿Qué obra social tienen? ¿Quién les paga la obra social? Por ejemplo. ¿La van al hospital público? No, vos sabés que no van ni de visita, che. ¿No? ¿Nunca no, El que está viniendo al hospital es Quirós. Calladito, viste, él cuando sale a hablar calladito. Gran comunicador, Quirós, gran comunicador, muy piola. Él sí, él está viniendo, sin que nadie sepa, por ahí se reúne con las autoridades y te enteraste después que se fue, ¿no? Pero bueno, mira, por lo menos está acercándose a los hospitales, es un tipo conocido, la gente si lo ve. Claro, y se preocupa para ver si falta algo, seguramente, ¿no? Si faltan guante, algodón. Hablando del faltante, que vos decías, el tema de la medicación, algo que está faltando y que es gravísimo, es comida. La comida especial que mucha gente tiene que comer cuando está internada, cuando tiene alguna enfermedad. No todos, cuando estamos enfermos, no pongamos en especial qué, podemos masticar y tragar la comida que hacemos en casa, un puré, un pedazo de pollo. Hay gente que necesita comida especial, que se la pasan por un tubito que va por la nariz, una sonda, claro, decimos, o que la beben, ¿sí? Se la van dando de a cucharadas. Bueno, ese tipo de comida no hay en los hospitales y estamos, digamos, haciendo malabares con la gente de nutrición, que realmente laburan increíble, viendo qué mejunje se pueden hacer con distintos alimentos que se pueden conseguir para poder armar cosas parecidas a ese tipo de alimento que uno puede encontrar en las farmacias, que se venden en frasquitos y que dan como más energía, más fuerza, en fin, levantan un poco, sobre todo a la persona que está internada durante mucho tiempo y necesita una energía extra. Bueno, ese tipo de comida no hay, no se consigue. Nosotros habíamos conseguido en su momento una donación, claro, ahora ya no, ni te donan directamente, porque la malaria es para todo el mundo, entonces ya no hay ni donaciones, ¿sí? Y por el otro lado, hablando de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, recordarles a todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentes que los vacunatorios están abiertos. De 8 a 12, seguro. Y en muchos casos, de 8 a 16. Acércate al vacunatorio, acércate con los pibes, acércate vos con tu carné de vacunación y fíjate si te hace falta una dosis más del COVID. Si te hace falta alguna vacuna de las del calendario que te pueden ayudar a tener una vida un poco mejor o por lo menos a no enfermarte tanto, porque por lo menos es algo todavía que nos queda gratuito, ¿no? La mayoría de las vacunas del calendario que son gratuitas. Sí sabemos que la vacuna del dengue en algunas provincias está siendo aplicada en forma gratuita en los casos en que realmente se justifica. Pero por ahora en Ciudad de Buenos Aires, si querés aplicarte la vacuna del dengue, págala. Y son 70 mil pesos la dosis. Y son dos dosis, exactamente. Así es. Exactamente. Algunas obras sociales cubren un 40, un 50%, pero igual, es mucha plata. Es un montón de plata, es un montón de plata y... Si vos ya tuviste dengue, te van a indicar que te la apliques, justamente por si te volvés a contagiar. Y lo que pasa, como hablamos a veces entre nosotros, es ¿quién no tiene hoy algún conocido que tenga dengue? Sí. Muchachos, hay muchísimo dengue. Si bien ahora los mosquitos están más tranquilos, por favor, el repelente, los espirales... No pongas los espirales muy arriba, los espirales van a ras del piso, porque este tipo de mosquito no, en general no tiende a volar por encima de lo que sería la rodilla de una persona. Vuela bajito. Exacto, vuela bajo y cuando pica, si te contagia, el dolor de cuerpo, el malestar, la fiebre y demás, es realmente muy importante. Así que nada, atentos porque está habiendo mucho, mucho dengue. Mira, y hablando de salud, lo que vos decías que no lo escuchaste todo a Macri el día de la inauguración de las sesiones, dijo que el sistema de salud de la ciudad siempre será público, de calidad universal, solidario y gratuito para todos. Pero van a implementar un sistema de prioridad para los porteños. No sé cómo lo van a hacer. Dice que creará una red integral de cuidados intensivos integrando cada nivel de atención y los diferentes efectores. Van a mejorar el sistema de turnos, van a avanzar en la implementación de la historia clínica electrónica, van a descongestionar las guardias hospitalarias a partir de la creación de 3 centros de diagnóstico de mediana complejidad y otro de alta complejidad que se van a sumar a los 2 existentes. No sé cuáles son los dos que ya hay. Y en materia de salud mental dijo que va a sancionar una nueva ley, pero mientras tanto van a reforzar las guardias, no sé las guardias de dónde, y se va a acompañar se va a crear un nuevo centro de acompañamiento terapéutico. Bueno, son todas expresiones de deseos, ¿no? Me parece, pero hasta ahora. Sí, lo que va a estar bueno es ver dónde va a conseguir médico de guardia, porque los médicos no quieren tomar los cargos en los hospitales y los concursos quedan vacantes, porque con lo que se paga, querido, se van a trabajar a otro lado. Vos sabés que hablando de las guardias, ahora no por la ciudad de Buenos Aires, el otro día estaba en la televisión española escuchando a la ministra de Salud, creo que era. Y están ellos también tratando de ver cómo pueden dar vuelta la historia con el hecho de las guardias de 24 horas, ¿no? Cosa que también acá es una barbaridad, guardias de 24 horas, porque mejor no caigas en una guardia cuando el médico está en la hora 23. Porque pobre tipo, a esa hora calculo que no debe saber ni cómo se llama. Y en realidad también hay que decir que muchas veces en la guardia, si hay 2 clínicos, se turnan para descansar, salvo que hubiera una necesidad imperiosa. También es cierto que se turnan, que se cubren. Sí, bueno, pero te agarra una situación difícil de ponerle, como fue el otro día, no sé si a los 2 personas que después fallecieron lo llevaron a los 2 juntos al hospital Pirovano, pero con que te lleven 2 nada más, en un accidente de este tipo, bueno, no es un accidente, ¿no? O un choque en las calles donde a veces hay más de 1, 2 o 3 heridos, te tenés que amacar ahí. Y ponele que pasó en la hora 23 del médico que estaba de guardia y los médicos que estaban de guardia, y el médico no mira a la hora y dice, che, ya es la hora 24, me voy, que se quede otro. Te tenés que quedar. Pero bueno. Aparte, cuando uno está de guardia, el que está de guardia, si su compañero no llega, no se puede ir. Oh, claro. Ese es un detalle que a veces es muy complicado, porque ha habido compañeros que se han quedado montón de tiempo, porque bueno, el compañero de guardia no es que no va porque no tiene ganas, se enferma, no hay suplentes de guardia, pero vuelvo a insistir, el punto es el pago, digamos, ¿no? La escala salarial de los trabajadores de salud, que es lamentable. Después de haber estudiado, ¿están bien pagos los trabajadores de salud? ¿Cómo? ¿No están bien pagos los trabajadores de salud? No estamos bien pagos. Ah, yo creía que sí. Lamentablemente no. Bueno, vamos a hacernos una pequeña separador. Ponemos Pedrito y creo que ya tenemos la comunicación telefónica. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Y estamos en Oíd Mortales. Y Luis, tenemos ya la comunicación, ¿verdad? Ya estamos comunicados, como habíamos anunciado, con Tomás Eliashef, es compañero, trabajador de la agencia de noticias Tela. Bueno, ahí estuvimos hoy a la mañana acompañándolos en su lucha. Y nada, queríamos hablar un poco para ver cómo fue desarrollándose todo esta mala historia que ya por ahí Milei la venía preparando, pero creo que fue sorpresiva. ¿Cómo te va, Tomás? Cristina y Luis te saludamos. Buenas noches. Hola, Cristina y Luis, y hola la retaguardia. Bueno, estamos en una situación, obviamente, como habrás visto hoy, muy complicada. Hoy amaneció, tenemos una Argentina con menos libertad, una Argentina con menos democracia, con más censura, con más oscurantismo, con más miedo. Pero bueno, a lo largo de todo el día hemos recibido el abrazo fraterno de centenares de compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país, que nos han escrito, que nos han hecho notas. La verdad que no han parado de sonar los teléfonos, nos han hecho entrevistas de todas las provincias, inclusive se están contactando de medios internacionales. Hemos hecho este abrazo, este acto donde participaron muy importantes dirigentes sindicales, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, culturales, y el gremio de prensa, ¿no? Los trabajadores de prensa, las trabajadoras de prensa de todos los medios, chicos, medianos, grandes, cooperativos, universitarios, autogestivos, populares, por supuesto nuestros compañeros de los medios públicos, de Radio Nacional y Televisión Pública, que también están siendo muy fuertemente amenazados, y los compañeros de los medios privados. También hoy se vio una muestra de apoyo muy fuerte en la conferencia de prensa de Adorni, donde sí. todos los colegas expresaron en solidaridad con Telam. Así que, bueno, un día con muy malas noticias por este vallado, por esta presencia policial, por esta decisión autoritaria del presidente Milei, pero también un día donde hemos recibido el abrazo de un montón de compañeras y compañeros, y eso nos da muchas fuerzas para emprender esta lucha. En estos momentos estamos realizando un acampe tanto en las sedes de la Avenida de Belgrano como de la calle Bolívar. Y bueno, esta lucha recién empieza, Luis. Seguro. Para nuestros oyentes, porque viste, como todos mediáticamente dicen lo que les conviene, Telam, que es una agencia que tiene, creo, más de 70 años, para uh-huh. aquel que solo lee que Telam tiene 700 y pico de trabajadores, que son todos vagos, que uh-huh. están todos acomodados, ¿qué cubre Telam y para qué sirve Telam? Te agradezco mucho la pregunta, y la verdad que la parte buena de este conflicto es que nos va a permitir explicarle a toda la sociedad de qué se trata Telam. Telam es muy importante para el sistema de medios de la Argentina, es muy importante para la soberanía informativa. Vamos a contar lo que se hace puntualmente. El trabajo es el clásico de los cables, o sea, las noticias desprovistas de toda opinión y de la forma más directa, que eso nutre tanto los diarios, los portales, como las producciones de los noticieros en las radios y en los canales de televisión. Y es información fidedigna, realizada, chequeada, lo cual es toda una garantía, y por eso colegas de todos los medios, de todas las extracciones ideológicas, de todo el país, utilizan Telam para diversos motivos, ¿no? Se cubre deportes, cultura, espectáculos, sociedad, economía, por supuesto política, ¿no? Que es donde ponen el foco, y la verdad que que si uno ve la cobertura de la agencia Telam, que estaba accesible hasta ayer para los suscriptores a través de los cables, y con un portal de noticias, telam.com.ar, de acceso público, decía, si uno mira el portal, ahora no se puede ver porque lo han bajado, iba a constatar cómo en Telam tenían voz todos los sectores. Tanto las voces oficiales, por supuesto la del gobierno nacional y de sus principales referentes, dirigentes y autoridades, y también las voces de los distintos sectores del pueblo que se expresan de distintas maneras, a lo largo y ancho del país, ¿no? Telam es garantía de federalismo porque tiene corresponsalías en todo el país. en todo el país no, pero en muchísimos lugares, en muchísimas provincias, 50 corresponsalías. Entonces, esta presencia de TELAM a nivel nacional, esta tarea que se realiza también en lo audiovisual, también los materiales de podcast, las radios que tiene TELAM, y también, por supuesto, los fotógrafos, los reporteros gráficos, cuyas fotos ilustran en muchísimas oportunidades, inclusive las tapas de La Nación o de Clarín, y de medios y de todo tipo, y también fotos que son históricas, que son parte del archivo fotográfico de TELAM, parte del patrimonio histórico, cultural de nuestro país. Todo eso hace TELAM, también tiene redes, en la ex Twitter, X, en Instagram, en TikTok, siempre manejándonos con rigurosidad y más allá de los distintos formatos, siempre garantizando información de calidad realizada por profesionales de excelencia. Y TELAM también es el contralor de la pauta publicitaria. En este momento está habiendo un brote de dengue y el gobierno nacional no hace ninguna campaña. Bueno, TELAM también sirve para eso. Por eso inclusive somos pocos para toda la tarea que se realiza, y agencias nacionales de otros países como AC7-3 tienen 3.000 empleados, que fue algo que hace poco se viralizó ante un dicho de alguno de los funcionarios del gobierno. Aparentemente toda esta tarea que tiene tanto que ver con la democracia y que tiene que ser valorada más allá de cualquier orientación ideológica, ellos han construido una ficción, una noticia falsa alrededor nuestro. Nos acusan de militantes como si ser militante fuese algo malo, y nosotros respondemos a eso que en TELAM hay trabajadores peronistas, hay radicales, hay conservadores, hay trotskistas, comunistas, hay apolíticos, hay una mezcla de todo eso, o no importa, porque estamos en democracia y cualquiera puede pensar como quiera pensar. Y es muy normal que en el gremio de prensa la gente tenga pasiones políticas, y está muy bien, pero lo importante es que todos trabajamos y que realmente en ese sentido tenemos mucha fortaleza. En TELAM no vas a encontrar ninguna de las situaciones que ellos dicen. No somos ni un antro, ni una cueva de ñoquis, ni mucho menos. De hecho, ellos nos quieren convertir en ñoquis porque nos mandan a nuestras casas con ese mail ridículo donde nos mandan dispensa. Y quieren que igual nos quieren pagar el sueldo aunque no vayamos a trabajar. Nosotros queremos laburar. Yo ayer domingo, que parece una eternidad, laburé en mi turno habitual a las 7 de la mañana, y hoy siento una violencia muy grande al no poder ingresar a mi lugar de trabajo, donde me dejé mi mate, donde está la compu con la que laburo todos los días, y la verdad que es algo muy feo que ha pasado en la Argentina y que lo vamos a denunciar hasta las últimas consecuencias, encabezar esta resistencia pacífica, masiva, para revertir esta situación. Sí, hoy, por ejemplo, me parece que también es muy importante cuando vos mencionás todo lo que significa hasta internacionalmente el comunicado que sacaron los corresponsales extranjeros, la Asociación de Corresponsales Extranjeros. Ah, mira, no lo vi, en toda la vorágine del día no lo vi, vi que lo compartían, además, pero hoy, importante. Hoy escuchaba a un compañero, que no recuerdo el nombre, pero es de la agencia corresponsal de la agencia ANSA, ¿no? La agencia italiana. En Pasaron Cosas, sí. Y bueno, obviamente explicaba justamente que se nutren muchos de ellos de la información que produce TELAM, ¿no? Para poder ellos también dar su información en sus países, en los medios por los cuales trabajan. Es una barbaridad, creo lo que vos dijiste. Estamos ya en un nivel de censura porque al cerrarse o querer cerrar un medio como TELAM, el país va a quedar también en un, entre comillas, ¿no? Pero aislado, en el sentido de que va a ser muy parcial la información, porque los medios privados informan lo que quieren. Tal cual, vos sabés, Luis, que yo me he formado en los medios alternativos y ¿sí? en la época del 2000, 2001, 2002, y cuando tengo la oportunidad de trabajar en el Diario Popular, uno de mis primeros descubrimientos fue tener acceso a la cablera de TELAM. Y ahí me di cuenta que Telam tenía un montón de información, porque nosotros nos manejábamos con la hipótesis de, bueno, los medios mienten, la prensa nos mean y la prensa dice que llueve, ¿no? Y el clarividente, sí, sí. Y toda esa idea, que por supuesto es sostenible a lo largo del tiempo, pero al encontrarme con la producción que tenía la cablera de Telam, que estoy hablando del año 2003, me di cuenta que con solo dar lo que había en Telam ya había un montón de información que no estaba saliendo en los medios comerciales. Aún así, mucha de esa información aparecía en los medios comerciales y sigue apareciendo y sigue siendo fundamental. Y a medida que se ha ido también precarizando el periodismo, y se han ido achicando las redacciones, es un proceso muy fuerte, por supuesto, que estamos resistiendo desde el CIPREVA con todas nuestras fuerzas, pero que tiene que ver con transformaciones económicas globales y con la situación objetiva de la clase trabajadora en todos los ámbitos y con lo que pasa en prensa puntual, con los cambios tecnológicos y con estas patronales tan voraces, que Telam ha ido adquiriendo cada vez más importancia, porque precisamente es de las pocas redacciones que quedaba en pie, con fuerza, con fotógrafos, con gente en todas las secciones, con un montón de contactos, ¿no? Y por eso también vamos a tener mucha fuerza para defenderla, porque estamos hablando de contactos en el mundo deportivo, artístico, sí, legal, sí, claro. Escritores. Yo creo que ellos nos subestiman y Luis, no me cabe la menor duda que Milei en su vida entró al portal de Telam, vio cómo es un cable. Debe imaginarse uno de los cables de electricidad cuando le hablan de una, claro, de cables. Tomás, dos preguntitas antes de terminar. Primero, a mí lo que me preocupa, que vos lo dijiste, porque no solo lo que produce Telam en el día que están trabajando ustedes dando información en todos los ámbitos, sino el archivo, porque Telam tiene un archivo, vos lo dijiste, muy importante. ¿Qué pasa con ese archivo? ¿Se pudo...? Previendo, ¿hay respaldo? De algunas cosas sí, y ahora estamos haciendo el acampe precisamente para preservar el archivo, sobre todo lo que son papeles y cosas impresas, ¿no? Pero hay un trabajo muy serio al respecto y sí está todo debidamente backupeado, como se dice. Claro, porque en manos de esta gente puede ser cualquier cosa un archivo así, ¿no? Exactamente. Sí. Porque me imagino que debe de estar la historia de 70 años, en algún punto y en algún lugar, por ahí todavía son viejos papeles que cuando se transmitía por teletipo, qué sé yo. Claro, si claro que sí. Sí, 1945 se fundó la agencia, así que imagínate. Obviamente, a lo largo del tiempo, como se dice, pasaron cosas, ¿no? Pero sí, pero sí, como vos decís, es un archivo muy, muy interesante. Bueno, entonces vamos a cerrar comentando vos cómo sigue esto, para que quienes vayan o cómo convocamos. 24/7, todos estos días vamos a estar haciendo una permanencia pacífica en las sedes de la Avenida Belgrano entre Defensa y Balcarce y en la calle Bolívar 531 entre Venezuela y México. Ahí está habiendo una permanencia constante de compañeras y compañeros y bueno, vamos a estar activando las redes y el portal Somos Telam para seguir haciendo periodismo pese a este apagón, para seguir demostrando la fuerza que tiene Telam y el profesionalismo que tiene y bueno, vamos a encarar una campaña muy fuerte de cara al Poder Legislativo, a diputados, senadores, porque sabemos que el gobierno va a tratar de pasar o aparentemente intentaría pasar el cierre. Eso es lo que se charlaba hoy. ¿Lo pueden cerrar por decreto, por más que el DNU esté vigente todavía? ¿No necesita pasar por la legislatura, por el Congreso? ¿Hola? Hola, bueno, se nos cortó, me parece, la comunicación con Tomás justo a lo último. Pero a ver si podemos por ahí, aunque sea para saludarlo, cerrar. ¿Vos decís que a pesar de estar o no estar el DNU, sí, con un decretazo, digamos, ¿no? Sí, bueno, esta gente con la impunidad que tiene puede hacer cualquier cosa en tanto y en cuanto los otros sectores no salgan a enfrentarlo, ¿no? En este momento, bueno, los medios de comunicación, el periodismo, organizaciones sociales, políticas como estuvieron hoy, pero es una minoría. Ahí el que tiene que mandar, o sea, para imponerse y rechazarlo, es la legislatura. No hay mucha posibilidad de otra cosa. Es la Cámara de Diputados y de Senadores los que tienen que ponerse los pantalones largos para decirle a este tipo, se terminó. Bueno, lo que se nos termina a nosotros es el programa. Lamentablemente Tomás se debe haber quedado sin señal. O sin batería, digo yo, porque pobre, si todo el mundo lo llama, a veces llega un momento en que no te das cuenta y te quedaste sin batería. Sí, bueno, hoy estuvieron toda la mañana, bueno, lo contó él hoy, ¿no? Volvió, él llegó a las 7 de la mañana y se encontró con la sorpresa, como tantos otros y tantas otras compañeras, de que no pudiera. Estaba vallado, yo estuve ahí al lado, vallado con la policía allí, policía federal, de la policía federal. Había algunos de la policía de la ciudad en los alrededores, ahí en la mitad de cuadra, pero concretamente quienes impedían el paso y que además montaron las vallas, esas vallas inmensas que se ven de más de 2 metros de alto, eran de la policía, o sea, comandada por Patricia Bullrich, ni más ni menos, ¿no? Sí, bueno. Bueno, ahí estaremos mañana, iremos otra vez, hay que ir y hay que aguantarlo, hay que apoyarlos, no solo quienes somos, cumplimos el rol de periodista afiliado al CIPREVA, sino todo aquel que entienda que esto es un avasallamiento a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y a la libertad propia de cada uno de los habitantes, ¿no? Porque a cualquiera que le pase algo, siempre va a necesitar un medio como Telam para que le informen lo que está pasando. Así que bueno. Bien. Bueno, vamos a agradecerle entonces a Julio Pardo en la M690. Vamos a agradecerle a Pedro Otero, que acá está haciendo maravillas como siempre y magia para que podamos estar al aire. Le agradecemos a Tomás y entendemos que seguramente se debe haber quedado sin señal o sin batería o nada. Y nos vamos a ir con un tema que tiene que ver con que supuestamente estamos pagando los efectos de una fiesta y yo tengo la sensación de que estamos en otra fiesta, pero que no estuvimos invitados a ninguna de las dos fiestas. Esa sensación es la que yo tengo. El tema es de Pedro Capó. La verdad que también lo descubrí, es un puertorriqueño, un tipo bastante joven, que ha hecho algún recorrido con distintos músicos y músicas, como Thalía o Kenny García. Nada, me gustó el tema y me parece que está bueno tratar de apuntar para arriba con el ánimo, porque si no, muchachos, se nos bajan las defensas y otra que el dengue, el COVID, la gripe, el mal humor, los problemas de salud mental y toda la mar en coche. Así que si te parece, Luis, nos vamos a ir entonces con el tema La Fiesta de Pedro Capó. Bueno, nos vamos hasta el próximo lunes. Gracias, Pedrito. Nos veremos en las próximas vacaciones o no. Pero siempre un gusto estar ahí con vos operando. Y chau, Cris, nos vemos. Chau, chau, hasta el próximo lunes. Chau. Se fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya alguien...